el gordo guarachero. Ustedes están escuchando lo nuevo en Fiesta Guarachera. Baila con alegría el guarachón. Quiere bailar, cuando escucha mi acordeón toda la gente quiere bailar, que suenen las palmas con mucha alegría,